Oye, es el grupo Quinta. ¿Cómo dice? A ver, escucha, Yo, el que siempre fue tu amante, tu loco tonto ignorante, el que te brinda pasión. Yo, el que nunca está primero, hoy quiero serte sincero, yo también sufro por vos. Tú, la que me pide paciencia y no sabes que tu ausencia me causa mucho dolor. Hoy quiero que te decidas y que de él te despidas, que yo te entrego mi amor. ¿Cómo? No puedo vivir mi vida si tú no eres mía. ¿Acaso no te has dado cuenta que muero por vos? ¿Ok? Me cansé de ser tu amante, quiero ser más importante. Quiero que tú te decidas y me das tu amor, tu eterno amor. ¡Salva la va! ¡Otra vez! No puedo vivir mi vida si tú no eres mía. ¿Acaso no te has dado cuenta que muero por vos? Me cansé de ser tu amante. Quiero ser más importante. Quiero que tú te decidas si me das.